Hola, ¿qué tal? Soy Leonardo Díez y hoy les traigo acontecimientos del fútbol. El primer tema es León a despedirse con triunfo. León, bicampeón del fútbol mexicano, cerrará mañana por la noche su actuación en la Liga de Campeones de la CONCACAF cuando reciba a Isidro Metapán del Salvador en lo que será un choque de trámite. Ambos conjuntos ya eliminados matemáticamente de la competencia se enfrentarán este jueves en el Estadio León a las 19 horas. En el grupo 7, donde el Herediano de Costa Rica ya obtuvo el boleto a cuartos de final con 10 puntos, los Esmeraldas llegarán con 4 como sublíder, mientras que los salvadoreños son sotaneros sin sumar hasta ahora. Bueno, como segundo tema tenemos Gosica de futbolista a DJ. El mediocampista español Gosica Mendieta puso fin a su carrera como futbolista en el club inglés Middlesbrough en el verano de 2008. Tras 17 años de mostrar sus habilidades con el balón en equipos como la Lazio de Italia, el Valencia y el Barcelona de España, además de haber sido internacional en 40 ocasiones con la selección de su país. Pero el hecho de haberse retirado de las canchas no significa que ya no podía tener de pie a una multitud, puesto que ahora consigue enloquecer a las masas no mediante un balón, sino a través de una mezcladora con la que combina música en la exótica ciudad de Londres. Fue así como él, ahora exjugador vasco, dio un giro a su vida profesional al pasar de futbolista a DJ. Tercer tema, definidas las semifinales de Copa MX. Luego de 2 días de intensos partidos, ya quedaron definidas las semifinales de Copa MX de la Apertura 2014. Tigres enfrentará a Santos, Laguna y el Puebla a Lobos Buap. Es de destacar que Tigres, vigente campeón del certamen, continúa con posibilidades de enfrentar su título. Los dirigidos por Ricardo Ferretti eliminaron 2-0 al Toluca en el Volcán, mientras que Santos Laguna dio un golpe de autoridad ante el indefenso Guadalajara, al cual golearon 5-0 en cuartos de final en el Corona TSM. Esta será la primera semifinal de Copa MX que dirige el estratega portugués Pedro Caixinha. Pachuca pierde pero avanza. Pachuca perdió 2-3 de visita ante el Real España de Honduras, con lo que dejó ir la oportunidad de terminar la ronda de grupos de la Liga de Campeones de la CONCACAF 2014-2015 como el mejor sembrado para la siguiente fase. En el cierre de actividades del grupo 1, los tantos de los catedráticos fueron Eder Delgado a los minutos 3 y 65, así como de Kevin Espinosa al 35. Por el cuadro mexicano marcaron Steven Almeida al 9 y el colombiano Avilés Hurtado en el 45, mientras que el delantero Abraham Darío Carreño se fue expulsado al 53. Bueno, por mi parte es todo. Síganos mañana en su programa Al Día con el Fútbol.